besarte, muchas ganas de tocarte. Mi vida es un desastre si tú no estás aquí. Yo con ganas de besarte, muchas ganas de tocarte. Mi vida es un desastre si tú no estás aquí. Cometí un error y tengo que arrepentirme. Pegadito a tu espalda.